dos días y se aburría mi amigo Pancho, pues en el rancho se oye el cantar de los corridos, pero no hay rap. Le prometí que en mi nuevo disco le grabaría algo de rap, pero no olvides también la cumbia, Pancho me dijo, les gustará. En la nueva onda me dice Pancho que hasta allí en el rancho le gustará. Ahora siempre alegre vemos a Pancho, nunca falla un baile bailando sin parar. En la nueva onda me dice Pancho que hasta allí en el rancho le gustará. Ahora siempre alegre vemos a Pancho, nunca falla un baile bailando sin parar. Pancho, pues en el rancho se oye el cantar de los corridos, pero no hay rap. Le prometí que en mi nuevo disco le grabaría algo de rap, pero no olvides también la cumbia, Pancho me dijo, les gustará. En la nueva onda me dice Pancho que hasta allí en el rancho les gustará. Ahora siempre alegre vemos a Pancho, nunca falla un baile bailando sin parar. En la nueva onda me dice Pancho que hasta allí en el rancho les gustará. Ahora siempre alegre vemos a Pancho, nunca falla un baile bailando sin parar. Mi amigo Pancho está emocionado y bailando siempre me pregunta intrigado, ¿quién fue el que dijo que acá en el rancho no se baila rap como se baila en la ciudad? Yo lo dejo, lo dice Pancho, pues hay menoras que aún no tienen sancho. Cuidado con el SIDA y con la llorona, y solo diga no a esa persona. Ahora Pancho, vemos contento, pa' que no veas que es puro cuento. Que todo mundo venga a gozar, algo de cumbia y algo de rap. Esta nueva onda me dice Pancho, que hasta allá en el rancho les gustará. Ahora siempre alegre vemos a Pancho, nunca falla un baile bailando sin parar. Esta nueva onda me dice Pancho que hasta allí en el rancho les gustará. Ahora siempre alegre vemos a Pancho, nunca falla un baile bailando sin parar.